Editorial Treveris le ofrece el audio correspondiente a la intervención de Juan Carlos Ramírez en el acto de presentación de su libro, Los sucesos del 31 de octubre en Algodonales, crónica de una tragedia. El autor estuvo acompañado en este evento, que tuvo lugar en el Ayuntamiento de Algodonales el día 24 de marzo de 2022, por el alcalde de la localidad, Ángel Acuña. Para mí es un gran honor tener al alcalde de mi pueblo en la presentación de mi libro, como podréis imaginar. Buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, me gustaría agradecer la asistencia a este acto de presentación, un acto que no habría sido posible sin la colaboración de dos entidades. Una es la editorial Treveris, al frente de la cual se encuentra el profesor Fernando Siller, que hoy, como ha dicho nuestro compañero, no ha podido estar con nosotros por asuntos propios. Y la otra entidad es la casa en la que nos encontramos, el Ayuntamiento de Algodonales, con el alcalde a la cabeza, a quien agradezco no solo las palabras que ha tenido al comienzo de este acto, sino también su buena disposición, ya que desde el primer momento acogió con entusiasmo la propuesta de colaborar en esta edición. Por último, querría expresar mi agradecimiento a Fernando Ambrosi, que no está aquí hoy, el secretario de la corporación, por las facilidades que siempre me ha dado a la hora de consultar los fondos documentales del Archivo Municipal, y también, como no, a mi amiga Almudena García, la concejala de Cultura, que es la que me ha aguantado por WhatsApp y por correo electrónico. Bueno, seré breve. Se cumplieron 91 años de lo que sucedió en Algodonales la noche del 31 de octubre de 1930. Esa noche, el choque entre la Guardia Civil y una concentración de obreros delante del ayuntamiento acabó con una mujer muerta y varios heridos. Hoy son muy pocos los algodonaleños que conocen o han oído hablar de aquellos trágicos episodios. Y es que en la actualidad la única pista, el único rastro visible que hay en la localidad de aquellos sucesos es una calle con el nombre de quien por entonces fue su alcalde, el ilustre médico don Santiago Díaz Crespo. La primera vez que oí hablar de lo ocurrido en Algodonales la triste noche del 31 de octubre de 1930 fue hace ya dos décadas y media, hacia 1996. Me lo contó mi buen amigo y vecino, que en paz descanse, Juan Carvajal Domínguez, más conocido en el pueblo como Juan de la Velasca. Fue a raíz de las largas conversaciones que mantuve con este señor cuando me empecé a interesar por este tema y me puse a investigar. Hace unos 4 años presenté un breve artículo sobre esos sucesos a la editorial Treveris, para que me lo incluyeran en el número 1 de su revista Tiempo de Historia, pero al final este artículo no se pudo publicar porque me faltó entonces consultar una fuente fundamental para el estudio y conocimiento de aquellos episodios, como es el sumario que salió con motivo de los mismos. Un sumario que en realidad son dos, uno civil y otro militar. Pues bien, el resultado final de todo este proceso de investigación ha sido el estudio que hoy nos complace presentar. La obra se circunscribe básicamente al año 1930, aunque abarca también parte de 1931, ya que es a lo largo de este último año cuando se produce el sobreseimiento provisional y posterior archivo del sumario. Está dividida en 8 apartados o capítulos, abriéndose con una introducción en la que se exponen las circunstancias políticas y socioeconómicas que enmarcaron aquella época y cerrándose con un apéndice documental, una serie de anexos documentales que contribuyen a enriquecer el relato. El primer capítulo gira en torno a cómo se gestó la trágica noche del 31 de octubre y cuál fue su balance. Le sigue otro apartado dedicado al tratamiento que la prensa de la época dio a los sucesos de Algodonales. Un tercer capítulo se centra en el sumario civil, el primero que se instruyó a raíz de los sucesos. Luego va un breve apartado que narra la muerte de uno de los heridos de la tragedia, Miguel Nieto. El siguiente capítulo está dedicado a la dimisión tras los sucesos del entonces alcalde del pueblo, Santiago Díaz Crespo. Otro apartado, el más extenso, es el del sumario militar. Le sigue un breve capítulo que describe los meses que transcurrieron desde el sobreseimiento provisional al archivo del sumario y cierra la obra un capítulo final dedicado a uno de los grandes protagonistas de los sucesos, el comunista Paco Ramírez Pendón, según la Guardia Civil, el principal responsable de lo ocurrido. Mi propósito es que esta obra sirva como homenaje, como un modesto homenaje a las víctimas de los sucesos, que fueron un total de 7, 5 heridos y 2 muertos. Me vaya a permitir que los cite uno a uno con nombres y apellidos. Catalina Andrade Lebrón, ama de casa, 57 años. Antonio Corbacho Luna, campesino, 26 años. Juan Ramírez Núñez, panadero, 51 años. Ildefonso Vázquez Río, zapatero, 35 años. Juan Moreno Balaer, de oficio campo, 16 años. Mariana Domínguez Andrade, ama de casa, 25 años. Y Miguel Nieto Borrego, vendedor ambulante, 34 años. No me gustaría terminar esta presentación sin antes expresar mi más sincero agradecimiento a los familiares de esas víctimas. Algunos de ellos han compartido conmigo su tiempo, fotografía y recuerdos. A todos ellos, víctimas y familiares, están dedicadas estas palabras. Muchas gracias.